Radio Tepoztlán y la red de radios comunitarias AMARC México presentan Terracería Civil, la noticia en la voz de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos aquí en la emisión de Terracería Civil de este 31 de agosto de 2019. Y bueno, el de la voz es Manuel José Contreras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ariadna Urbina Ayala. Carlos Pérez, y también pues decir que casi estamos ya a unas horas del primer informe de gobierno. Se acabó agosto, empieza septiembre. Uh-huh. Y bueno, vamos de la patria. Empezamos con noticias internacionales y hay una noticia pues bastante pues fuerte. A mí me parece que es una noticia bastante fuerte, que es lo que está sucediendo en el Reino Unido. En el Reino Unido tienen, bueno, 2 años en un proceso en donde si se salen o no de la Unión Europea económicamente. Y bueno, se votó porque se saliera, aunque fue una votación muy cerrada del 52%, y esto ha generado muchísimas tensiones políticas dentro del Reino Unido. Y entonces, bueno, pues lo que va a hacer el Reino Unido es salirse. Se estaba buscando un acuerdo, pero finalmente pues no se llegó a un acuerdo en los términos en el que se va a terminar esta relación entre pues la Unión Europea y el Reino Unido, y pues se van a salir pues así nomás, ¿no? Un divorcio pues un poco complicado, como dicen en las noticias, en donde de plano dices pues ya me voy, hasta luego. Y entonces ha habido un asunto que ha sido muy pues álgido en las negociaciones, que es la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Que ahí el asunto es que desde los el tratado, el que llegaron a un tratado en 1998 con este asunto de la guerrilla que había y el conflicto armado que había entre estos dos países, quedaron en que uno de los acuerdos que era muy importante es que nunca iba a haber aduanas ni fronteras. Es decir, uno está en Irlanda y puede pasar a Irlanda del Norte, ¿no?, que es territorio del Reino Unido, sin ningún tipo de aduana, sin ningún tipo de papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Reino Unido se quiere salir de la Unión Europea? Pues deben de poner fronteras. ¿Por qué? Porque las otras fronteras son naturales, están en una isla, ¿no? Si entras o sales, pues finalmente está muchísimo más controlado. Entonces, este ha sido un problema, pues el más grave para este asunto del Brexit. Y entonces, pues ha habido mucha política interna dentro de del Reino Unido, del Parlamento. Sabemos que hay un Parlamento de los Lores y otro de los Comunes. Y entonces, como va a haber, se van a salir en los siguientes 50 días, ha habido mucha política interna, y para que no tenga ningún peso estas cámaras de los Lores y de los Comunes, lo que hace la reina, a petición del primer ministro Boris Johnson, lo que hace es congelarla, decirle: ustedes no van a poder sesionar durante 5 semanas. Algo como lo que hizo Fujimori cuando entró y congeló al Congreso, algo que lo que le están llamando es un golpe de Estado, aunque la reina tiene esa facultad, lo cual me parece que es una cuestión gravísima. Se supone que Inglaterra, la democracia, la gente, y de repente suceden estas cosas para que se puedan salir sin ninguna oposición política interna dentro de Inglaterra. Entonces, bueno, pues esta es la noticia, colegas. Híjoles, ahora sí que efectivamente esta percepción de que en Europa y que todo estaba muy bien y que las democracias y todo eso, pues obviamente hay problemas, ¿no? O sea, tenemos problemas. Todo esto que de repente se ve como por fuera muy, muy, muy bien, todo está muy bien, todo es admirable, a la mera hora vemos que todas y todos estamos contribuyendo a circunstancias mundiales terribles, ¿no? Terroríficas en algunos casos. Y bueno, pues por ejemplo, justo también viniendo de Europa, del país sueco, esta chica Greta Thunberg, que lleva desde hace un par de años un movimiento todos los viernes, que se llama Los Viernes por el Futuro, donde ella decidió todos los viernes, al terminar de clases, sentarse afuera de su escuela para estar en huelga por las cuestiones climáticas graves en las que hoy se encuentra el planeta completito. En todos lados estamos viendo los huracanes que se están acercando por el Pacífico. En fin, hay una gran cantidad de efectos que trae el cambio climático. Y bueno, pues esta chica que se vino inclusive para participar en esta cumbre sobre cambio climático que va a haber en las Naciones Unidas el 23 de septiembre, ella llegó justo en un velero para que ni siquiera hubiera una sola huella de carbón en su viaje para llegar a desde Inglaterra, ¿no? Viajó 15 días, de ahí fue de donde salió, para llegar en septiembre para esta cumbre de las Naciones Unidas en los Estados Unidos, en donde hablará ante 193 países miembros de esta organización en esta cumbre climática, y donde se ha visto a otros jóvenes de otras partes del mundo participar también activamente en este grito que tiene mucho que ver con ver si se alcanza no pasar del 1.5 grados de aumento en la temperatura del planeta, lo cual es una cosa terrible estar hablando de esto. Yo creo que no estamos ajenos aquí en Tepoztlán o en nuestra región de las cosas graves que hemos preocupado, que hemos provocado los seres humanos. Y bueno, pues que sirva también este trabajo de Greta como una invitación a que todos tengamos una acción climática, ¿no? Bueno, y de hecho está convocando a una huelga, ¿no? Creo que a partir del 20 de septiembre. Ayer estuvo justamente reunida con las representantes de toda esta protesta fuera de las Naciones Unidas. Y bueno, incluso hay una chica de origen mexicano que está ahí también abanderando esta propuesta. Son adolescentes. Eso es muy importante porque van a tener posibilidad de hablar en el foro de Naciones Unidas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve pues esta organización y qué puede dar un paso adelante. Me llama la atención que constantemente le preguntan si no se iba a entrevistar con Trump. Y ella dice, pues no, porque es perder el tiempo. Ya sabemos que este señor no está ni para nada interesado en esta cuestión. No le hace caso a la ciencia. No le hace caso a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, bastante, bastante pues auspicioso que existan estos movimientos de jóvenes, ¿no? Y que, bueno, que estamos viendo que han tenido una resonancia mundial impresionante. Aquí también seguramente vamos a tener expresiones de apoyo a toda esta pues fila de protestas que se están haciendo alrededor del mundo, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, un poco relacionando lo de Greta y lo de Inglaterra, que tiene que ver con este poder económico que es devastador del medio ambiente, y entonces es eso, este Brexit y esta forma en que hacen los imperios, pues voy a llamar que es un imperio también el imperio inglés. Lo que hacen es que están defendiendo la manera en cómo hacen su economía para protegerse hacia adentro sin importarles lo que está pasando con el medio ambiente. Creo que tiene que ver mucho lo que hace Greta y lo que está sucediendo, no nada más en Inglaterra, en otros lugares, pero creo que tiene muchos hilos conductores todo esto. El capitalismo salvaje, ¿no? Uh-huh. Justamente eso es lo que se llama, ¿no? El salvajismo que tiene hacia la destrucción del planeta. Lo que le llama recursos, ¿no? Que ya hemos comentado aquí que entre comillas la palabra recursos y entre comillas la palabra desarrollo y entre comillas la palabra democracia. Bueno, le podemos seguir. No, la verdad es que esto lo vamos a estar comentando seguramente aquí en este espacio, como en muchos otros se estará comentando. Porque, bueno, estamos en un momento definitivo para que tomar acciones, y ya lo vimos con todo esto de los incendios en el Amazonas y los de Angola y en África del Sur también hay muchísimos incendios y como que nadie habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, todo es una expresión de lo que es el cambio climático, las posibilidades de que todo esto pues mejore, cada vez se ven más difíciles. Yo quería también comentar con ustedes esto que sucedió en Colombia, porque también pues es un retroceso, es una mala noticia para el continente, para el mundo, que pues hay un grupo de ex militantes de las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que están retomando las armas. Es algo que pues pone entredicho los acuerdos que se firmaron el año pasado, o si no mal recuerdo, con el señor Santos, y ahora el actual presidente, que bueno, ha estado dinamitando estos acuerdos, ha estado saboteándolos, el señor Duque, el presidente actual, que en realidad es un servidor del señor Uribe, que es así como el dictador, pues digamos, más reconocido en los últimos años en Colombia, derechista en contra de los acuerdos de paz, él siempre estuvo. Y nos parece grave porque, bueno, ayer ya Colombia desplegó un ataque en contra de estos grupos de guerrilleros que se siguen llamando Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero no son cualquier hijo de vecinos. Está, por ejemplo, Iván Márquez, que también estuvo muy cerca en todo este proceso, Jesús Santrich y Hernán Vázquez, o Hernán Vázquez, que son los que aparecen en un comunicado que sacaron en YouTube para anunciar su retorno a las armas. Esto ha sido pues una mala noticia, porque después de 50 años en donde Colombia se estuvo pues enfrentando a todos estos problemas entre la guerrilla, los narcos, etcétera, ahora vuelve una vez más a postularse una posible escalada en lo que representa, por supuesto, pues una expresión de lo que significa guerra, una guerra que no sabemos qué va a pasar, pero bueno, lo dejamos aquí planteado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y a quién le conviene esa guerra? ¿Por qué se retoma? Sabemos que Iván Duque, pues sí, es de esta ideología en donde no querían los acuerdos de paz, sube a la presidencia de Colombia, y entonces a él ya le tocan los acuerdos, y entonces, ¿qué hace desde la presidencia de Colombia para que en pocos meses, en un año, otra vez, pues elementos muy importantes de segundo tal vez nivel de las FARC digan, ¿saben qué? Vamos a tomar otra vez las armas. Es gravísimo, gravísimo lo que está pasando en Colombia, y pues habría que ver cuáles son las verdaderas razones por las cuales la gente o el gobierno, porque yo creo que ningún gobierno quiere que haya una revolución en su país, unas fuerzas armadas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Colombia para que esto suceda? Creo que es algo que sí preocupa muchísimo. Pues yo creo que o sea, obviamente hay intereses ahí detrás, uh-huh, como siempre. Yo más bien me quedo un tanto pensando que tanto en México tenemos que observar siempre la evolución de los movimientos sociales, lo que hay detrás de los movimientos sociales, y sobre todo cuando son armados, ¿no? Tenemos ejemplos aquí en México que hoy por hoy, bueno, pues los comentaremos más adelante, donde también los grupos armados, sin conceder que este sea exactamente el caso de Colombia, pues tienen una vinculación también con el narcotráfico y con otros aspectos en los que está el crimen organizado, ¿no? Entonces, uh-huh, híjole. Sí, el asunto de armarse, ¿no? Que tiene que ver con estar armado, tiene que ver tal vez con sí cuestiones revolucionarias, pero sí se ha ligado muchísimo con la actividad del narcotráfico, ¿no? De hecho, Iván Duque les llama narcoterroristas, ¿no? Uh-huh. Y todavía, además, por si fuera es necesario decirlo, culpa a Maduro, a Venezuela, de ser quien ha estado apoyando a estos grupos cuando no hay ninguna prueba que esto sea así. Al contrario, Maduro y de alguna manera el gobierno de Venezuela pues estuvo apoyando desde el año pasado todo el proceso de paz, ¿no? Y sigue pues siendo pues el blanco de muchas de las formas en que tratan de sacar los orígenes del problema a un país extranjero, ¿no? Que en este caso aquí sí seguramente está exagerando, y tal vez vamos a ver cómo se pone a prueba este gobierno de derechista de Iván Duque. Y yo creo que es una especie de una escuela de lo que está pasando en el mundo con grupos derechistas, incluyendo a Boris Johnson, por supuesto Bolsonaro, Iván Duque, exacto, son Trump, los hijos, Trump, digamos, sí, hijos putativos de Trump. Hoy no vamos a hablar de Trump, ya, pero, pero ya sabemos que tiene sus representantes en América Latina, ¿no? Bueno, pues hay que seguir muy de cerca el asunto esto de Colombia, porque no vaya a ser el pretexto para continuar la guerra hacia Venezuela, ¿no? Que puede ser una estrategia también que están tomando, y también seguir cómo van a estar las protestas en Inglaterra con el asunto que platicábamos al principio, porque esto evidentemente va a remover muchísimas cuestiones sociales en el Reino Unido, en donde, bueno, pues el asunto de la frontera, como yo les decía, donde se suponía que no debe haber frontera, eso es la solución, lo que está diciendo Reino Unido, que van a tener que poner ciertas fronteras. Entonces, seguramente esto dará muchísimo de qué hablar en las próximas semanas. Pues vámonos a la primer corte musical. Vamos a escuchar algo inglés con Queen, ¿no? Para no por nada la reina, ¿verdad? Con este rola que se llama Another One Bites the Dust, el otro más que muerde el polvo. Regresamos a la terracería civil después de la rolita. Bueno, aquí estamos de regreso en la terracería civil, en el segundo bloque, y bueno, tenemos que mencionar lo que sigue pasando en este país en relación a la desatada violencia que vemos por todos lados. Ya no sabemos ni dónde poner el lente, porque donde lo pongamos siempre vamos a encontrar pues malas noticias. Nos conmovió muchísimo la matanza que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, Veracruz, en el bar El Caballo Blanco, la noche del martes pasado, en donde pues unos 4 o 8 tipos no se ponen de acuerdo, llegaron y rociaron de pues gasolina, me imagino, incendiaron el lugar, balacearon a los que se querían salir, cerraron las puertas de emergencia y bueno, el resultado es que hay 29 muertos todavía. Había un herido de ayer que pues ya falleció. Son pues bailarinas, meseros, el que ponía el DJ, dos extranjeros, como que, pues, ¿qué estaban haciendo ahí? Pues estaban en el mal momento, en el peor momento, en donde pues les tocó esta violencia desmedida que se, seguramente por voces de los propios funcionarios de la Fiscalía General, tiene que ver con pues disputas entre grupos delincuenciales o cuestiones que tienen que ver con la negativa a pagar derechos de piso, por lo que corresponde a este tipo de lugares. Pues ya Coatzacoalcos empezó a cerrar prácticamente todos estos espacios, se está designando que sea la Guardia Nacional la que pues lleva a cabo la investigación correspondiente. Es decir, es un ejemplo de lo que pues te está pasando por todos lados. Sin embargo, cuando vemos el número de muertos que suceden en un evento de estos, pues no deja llamar la atención. Ayer mismo en Irapuato, en otro bar, hubo otro 3 muertos y 2 heridos. Y si se pone uno a pensar en lo que significa lo que está pasando, recordemos lo de Minatitlán, también en Veracruz. De hecho, hay un libro que acaba de sacar, creo que Violeta Santiago, se llama Guerra Cruz, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal, como si lo hubiera atinado a qué es este tema de lo que sucede en este país. Cumplieron como 10 años de la masacre de San Fernando, ¿no? Se han estado pues mencionando todos estos temas porque pues mañana tendremos que escuchar en el informe pues cuáles son los balances que se hace desde el gobierno, porque lo que a primera vista parece es que la violencia no ha disminuido. No, justamente ayer en la mañana también ahí en Michoacán, a mí lo que me sorprende de lo que ocurrió en Michoacán es la cantidad de videos que subieron. Y lo que se escucha, más allá de lo que se ve, es las ráfagas que por horas estuvieron sonando, pero verdaderamente de esas de película de superacción que parece surrealista. Ahí se dice que fueron que estos grupos antagónicos de la delincuencia organizada, que tuvieron en 3 puntos distintos, cercanos a la cabecera municipal de Tepalcatepec, en Michoacán, y dejó 9 personas muertas, 11 lesionadas, y esto lo dijo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de este estado, y que aparte dice que localizaron 11 vehículos con impactos de arma de fuego. Algunos de los grupos bloquearon inclusive algunos de los entronques carreteros. En fin, una vez más se dice que se desplegó los elementos de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública Estatal, de la Fiscalía del Estado, autoridades municipales. Bueno, fue una verdadera refriega, por decirlo de una manera, lo que ocurrió ayer. Y bueno, ¿será que esta Guardia Nacional alcance para el país, dada su condición? Porque se despliega aquí, se despliega allá. Tenemos aquí en Morelos, que tampoco canta mal las rancheras, ni los corridos. Más adelante lo vamos a ver. Entonces sí está terrible lo que creo que está pasando. Y Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, dice que pues realmente no han abatido los índices de violencia, ¿no? Entonces esto lo viene en el periódico de hoy, en donde está diciendo esto, y lo de pues Veracruz es una cuestión. ¿Qué está pasando en este país? ¿Cómo alguien puede hacer estas cosas? Es decir, llegar a un lugar a quemar gente viva, a encerrarlos para que se mueran quemados. O sea, ¿qué es lo que está pasando con la mente humana? ¿Qué es lo que está pasando con los seres humanos, en donde por un lado estamos destruyendo al planeta, ¿no? En donde lo sabemos y nos estamos destruyendo a nosotros mismos, y por otro lado hay gente que es capaz, por asuntos de negocios ilícitos, de venganzas, de dinero, hacer esto, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado para que alguien se atreva a hacer esto? Me parece que sí estamos tocando fondo. Estamos realmente en una situación muy difícil y en donde creo que el gobierno debería tomar situaciones hacer cuestiones radicales, es decir, quitarles el negocio, porque el asunto es de ambición de dinero, de tener negocios ilícitos en donde puedas cobrar y tener dinero de una manera ilícita, ¿cómo hacerlo? Estoy pensando, por ejemplo, en la legalización de las drogas. Es decir, tiene que ver mucho con el asunto de las drogas, que estos grupos pues empezaron con las drogas hace 30 años y ahora se diversificaron con otros delitos como secuestro, como derecho de piso, etcétera. Pero se tiene que hacer algo, es decir, el gobierno sí debería decir, ¿sabes qué? Todos esos negocios, ¿cómo hacer para que esos negocios dejen de darles dinero? Y porque finalmente lo más fuerte son las drogas, ¿no? Entonces me parece que sí debemos hacer algo, exigir para que se debiliten estos grupos y para que se castigue de una manera muy fuerte a quien está haciendo este tipo de cuestiones que son totalmente inhumanas. Es decir, hacer eso me parece que ya nos ponen en un plano en donde la gente, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad como sentido, ¿no? Como que se supone que somos humanos porque nos protegemos a nosotros mismos, nos protegemos a la gente que está alrededor de nosotros, y hacer eso me parece que es algo que estamos tocando fondo en este país. Pues más bien, en teoría, lo que nos caracterizaría, en teoría, es la capacidad de reflexionar, es el pensamiento, es la inteligencia, que es, creo que, lo que está profundamente mermado. Es esta circunstancia que comentas, Manuel, respecto a los grupos organizados, sí creo que vale la pena mencionar, y a lo mejor ahorita hablamos de ayer, de justamente el día de ayer, 30 de mayo, que se conmemora a las personas desaparecidas, ¿no? Se recuerda agosto. De agosto, pensé en mi mamá. Uh-huh. En las personas desaparecidas. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque si bien el narcotráfico es una de las principales ingresos que tienen los grupos organizados, en algunos otros casos no lo es. En algunos otros casos el primer ingreso es las armas, dependiendo del país, pero en México tenemos también la trata de personas. Y sí lo quiero relacionar con los desaparecidos, los desaparecidos, porque lo que también se exacerba son los delitos contra las personas que ni de verla ni temerla en sus pleitos. La trata de personas, que es la captación de personas para explotarlas humanamente, para que también tienen cosas tan aberrantes como esto que mencionas de Veracruz, los tratos que tienen para el uso, porque esa es la palabra entre comillas, el uso y la explotación del ser humano por el ser humano, que va desde el comercio sexual, que va desde la mendicidad forzada, que va por el trabajo forzado, que tiene que ver con el tráfico de órganos. Son asuntos que explican mucho las desapariciones, pero también nos hacen pensar en esto que mencionas, Manuel, y sí, ojalá la reflexión trascienda de que, y me sumo a lo que han sido los movimientos de mujeres recientemente, y lo comparto, que tiene que ver con que también tenemos que voltear hacia nosotros como sociedad, de qué es lo que nos está pasando. Sí está bien señalar a los gobiernos, pero ¿qué nos está pasando a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, justamente el día de ayer, ¿no? Como bien lo señalas, pues expresaron protestas los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Señalan que por lo menos hay 40,000 desaparecidos y más de 37,000 cuerpos sin identificar. Esto ha hecho, por supuesto, que el gobierno pues tenga que reconocer que este tema va a ser invitado a la propia Organización de Naciones Unidas, ¿no? En relación a lo que significa pues una vigilancia de lo que está pasando en México. Yo me pregunto si mañana, cuando escuchemos el informe, vamos a tener una versión realmente sincera, honesta, de un diagnóstico de lo que está pasando en este país alrededor de todos estos datos que estamos aquí diciendo, señalando pues las lagunas del lastre que viene desde luego por muchos años atrás, pero que tiene que decirse que en México pues estamos en una emergencia nacional, porque no puede ser posible que esté hablando de esta cantidad de víctimas, de esta cantidad de desapariciones, de esta cantidad de asesinatos, y no digamos que estamos en realidad ante una emergencia nacional. Y yo creo que debería de ser la tónica para que pues la gente esté enterada y no que no se queden en aquellas versiones anteriores, recordarán ustedes, en donde los informes eran que cuántas calles se construyeron y que se inauguraron tantos hospitales y que puros alabanzas a lo que se había hecho durante el periodo del año que informaba el presidente. Claro, ha habido logros, evidentemente no los podemos negar, pero tendríamos que esperar una versión, pues por lo menos equilibrada, de lo que son estos 9, ni siquiera es un año, son 9 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, regresando a esta historia de los desaparecidos, la ley se modificó y ahorita dice que son desaparición forzada, pero tanto por entes del Estado, ¿no? Como por particulares. Hoy se ha modificado cómo se observa esta cuestión de los desaparecidos. Pero creo que una de las cosas más frustrantes de escuchar en esto que es la desaparición es que hay, sí, 40,000 desaparecidos, pero estos 37,000 cuerpos que están en distintos forenses a lo largo y ancho del país, a lo largo y en lo ancho de fosas y fosas en las que se ha convertido el cementerio mexicano, que no han sido reconocidos, 37,000 cuerpos que no han sido reconocidos. Y esto tiene que ver con un atraso histórico que tiene México con tener mecanismos para el registro de datos de ADN, de células de las personas, de los familiares. Es el implementar mecanismos, tener el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, tener el banco genético, el que se creen verdaderamente mecanismos interinstitucionales que permitan el chequeo, porque tenemos casos, tristemente aquí en Tepoztlán, casos donde buscamos a los familiares y no hay bancos de datos y resulta que estaban aquí en los estados vecinos y que no hay manera de que simple y sencillamente tengan sensibilidad humana para hablar con los familiares, para tener otra visión. 37,000 cuerpos que no han sido identificados no es asunto menor. Me llama la atención que junto con estos eventos que se hicieron para hablar del tema, la CONACYT avisó o se informó que iba a crear una herramienta tecnológica que se llama, porque ya está hecho este convenio, Ecosistema Nacional Informático en Pro de la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esto tiene que ver con que ni siquiera conocemos el contexto de una infinidad de delitos que pueden en algún momento acercarnos a la realidad y qué pasó con estas personas. Pues sirve para recordar y sumarnos al dolor, quienes no sabemos lo que es perder a un ser humano y un día después, ¿no? Como está el libro, un día después no saber dónde siguen. Bueno, pues sí, saber a ver qué dice Andrés Manuel mañana en su informe, y que creo que un poco es lo que esperábamos. O sea, que cuando se votó y los 30 millones de votos, ¿qué esperaba la gente de esta gestión y qué es lo que tenemos ahora? Creo que ese sería el balance que tendríamos que hacer. Como dices, Carlos, se pueden ver los logros, pero también hay que ver lo que no se ha cumplido y lo que parece que no va por donde se supone que debería ir. Creo que es el balance que podríamos hacer, y vamos a ver qué tan objetivo es el presidente mañana al dar su informe. Y también, pues, me interesa saber los formatos, porque seguramente le va a cambiar un poco al asunto del informe. Vamos a ver cómo lo hace. Pues nada más lo entrega, ¿no? Entiendo, pues, que nada más lo va a entregar y que no va a haber eso. Pero una cosa que sí llama la atención, o que han estado mencionando en algunos otros medios, es que no se ven las fotos de sus obras, no se ven las fotos de sus trabajos, no se ven imágenes, se ven gráficos, se ve a él solamente. No, entonces, bueno, esto en la narrativa social, ¿no? En el discurso allá afuera, pues nada más yo. Ya estamos escuchando también hasta sus spots, ¿no? No es por presumir, ¿no? Pero yo lo hice, yo sí lo logré, sí. Y no quiero presumir, pero sí presumo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, vamos a hacer un corte para regresar a otros temas nacionales que también queremos platicar. Vamos a escuchar a Celso Piña, que falleció la semana antepasada. Vamos a escuchar esta de falsedad, no es por nada, pero falsedad. Me da risa, compadre. Eso va para todos los que se dicen amigos. Falsedad. más alto porcentaje que uno siempre consigue de los amigos. Amigos crueles que no son nada sinceros, que se ocultan tras el gesto de una leve sonrisita. Cobrarme de la misma manera, cuanto he sufrido en bastantes ocasiones, y que ninguno me consoló las penas. Falsedad, amiga buena, somos amigos y de ahora en adelante caminaremos en la loca carrera. Porque esta vida me ha enseñado bastante. Bueno, estamos de regreso aquí en la Terracería Civil. Y bueno, hay muchos temas a nivel local, a nivel también nacional. Y pues un asunto es lo que yo llamaría el desmoronamiento de Morena. Porque realmente ha habido pues algunas declaraciones muy interesantes esta semana. Como que dice que Andrés Manuel, que se supone que va a dar el informe mañana, y que se supone que la Cuarta Transformación llega gracias al Movimiento de Regeneración Nacional, que antes era un movimiento, después se hizo partido político, y esta misma semana dice que se va, si se echa a perder, se va a salir, y que quiere que le cambien. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Una crisis interna dentro del partido Morena, muy fuerte, como, bueno, algunos de nosotros ya habíamos dicho que eso iba a pasar, por toda esta diferentes intereses de la gente que está dentro de Morena, que lo que hizo López Obrador fue conglomerar a toda esta gente para poder ganar la presidencia de la República, pero ya una vez él estando en la presidencia de la República, evidentemente los conflictos dentro de Morena son enormes. Y lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local aquí en Tepoztlán también, en donde vemos un Morena que realmente no es un partido sólido, un partido en donde realmente la gente tengan los mismos intereses y los mismos ideales. Entonces, estamos viendo un pleito en el Senado entre Martí Batres y Ricardo Monreal, en donde realmente están ya a nivel de la Comisión de Honor y Justicia, en donde si votaron por uno, si votaron por el otro, si unos piden que se vuelva a hacer la votación para decidir si se vuelve a decidir la presidencia del Senado. Por otro lado, en los diputados ya Muñoz Ledo dijo que a él lo van a reelegir, que también es de Morena. Entonces estamos viendo algo que nunca nos había pasado, porque pues estábamos acostumbrados al PRI, que en el PRI todo el mundo era soldadito y nadie, y si, aunque los pleitos internos no se hacían públicos, evidentemente había pleitos internos. Acuérdense de que, como decían, el que se mueva no sale en la foto. Que es exactamente lo contrario que estamos viendo ahora. Estamos viendo a un partido en donde pues los pleitos internos son públicos ahora, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no los pueden esconder y no hay nada que lo pueda detener como sucedía con el PRI. Entonces, ¿qué va a pasar con Morena? ¿Qué va a pasar con Morena cuando el mismo presidente de la República está diciendo y amenazando que si no se arreglan las cosas, él va a renunciar a Morena? Bueno, y de hecho la Comisión de Honor y Justicia ya resolvió, ¿no? Que sí tenía razón Batres, que se tenía que pues reponer el proceso de selección del presidente del Senado, pero ayer mismo se votó otra vez y nuevamente salió ganando la señora Mónica Fernández Balboa, que era la candidata de Monreal. Aunque no sabemos si ya se va a reconocer como oficialmente la votación, sin que tenga un carácter vinculatorio, pues la decisión de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, ¿no? Héctor Díaz Polanco pues señalaba ayer que pues tendría que por lo menos hacerse este proceso. Lo que corresponde ahora pues es que ya Martí Batres ya no preside el Senado, ahora desde el día de ayer, de hecho, ya está la señora Mónica Fernández, y bueno, vamos a ver si se sigue en este mismo sentido. La otra parte de la disputa es que Muñoz Ledo pues evidentemente ya se adelantó a decir que lo van a reelegir, ¿no?, en la Cámara de Diputados, y sí, tomando en cuenta que pues Morena tiene mayoría de 60 y tantos% en relación a su posible opositor, en este caso sería el PAN, que tiene pues menos de 20% de las escurules, pero porque institucionalmente, por usos y costumbres, se ha ido rotando la presidencia de la Cámara de Diputados, pero en este caso, pues bajo ciertas modificaciones, tanto Morena como el PT, como partidos aliados, pues van a corroborar que sí se puede seguir Muñoz Ledo en este caso. Hasta Pablo Gómez, dentro de Morena, está en contra de que esto se haga así. Y esto habla también de lo que tú decías, ¿no? Hay una gran cantidad de posturas en Morena que no solamente tienen que ver con Batres y Monreal, sino que en todos los espacios, y sin que hablemos de lo que sucede en las provincias, ¿no? Pero a nivel central estamos observando pues una desmorenización, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, en donde cada día se parecen más a los partidos anteriores. Uh-huh. Y hablando de partidos, aunque todavía no tengo bien la información, no me queda clara de cuántos partidos quedaron para registrarse aquí en el estado de Morelos, porque por lo menos a 10 les dijeron adiós. Es impresionante. Por un lado vemos las crisis de los partidos, pero por otro lado vemos a un montón de ciudadanía intentando registrarse para hacer su partido político. O sea, como que parece que es o un muy buen negocio o de repente, caramba, esta ciudadanía tan interesada en la democracia me sorprende. Sí, sí, el asunto del negocio de los partidos políticos, del dinero que pueden recibir, y pues estamos viendo también a Felipe Calderón tratando de hacer su partido y a El Baster Gordillo tratando de hacer otro partido político. Y finalmente Morena fue un partido político que se creó para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Era el objetivo principal. Ya después, pues que pase lo que pase con Morena, pero él logró su objetivo. Utilizó el Movimiento de Regeneración Nacional, que puede ser muy legítimo. Es decir, uno puede llegar a la presidencia municipal y necesitas pues un movimiento social, soporte, apoyo de la ciudadanía. Y pues era muy legítimo el movimiento. También fue muy legítimo la creación del partido político, pero ¿qué va a pasar con Morena? Esa es la pregunta, porque ya llegó al objetivo y realmente no era un partido político que se estaba formando para... Estoy pensando, por ejemplo, como el PAN. Para permanecer. Que el PAN fue un partido político que tuvo ideales desde los años 40 y fue un partido bastante coherente durante muchas décadas, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con la ideología del PAN, pero un partido político que no era de una sola persona. Que fue un partido político que se... no tenía caudillismos, ¿no? En cambio, Morena, pues es un partido de un caudillo de López Obrador, y entonces ya él no está, él ya dijo que no se va a meter ni siquiera en los asuntos internos, háganse bolas, yo ya estoy donde quería estar. Entonces, aquí el problema es la política que hacemos en este país, que necesitamos los partidos políticos, desgraciadamente, y lo estamos viendo, Ariadna, estás diciendo, la gente para hacer política necesita estar dentro de un partido político porque las candidaturas independientes realmente no han funcionado. Lo que necesitas es tener un partido político, porque si no, no tienes ningún soporte en las cámaras, etcétera. O sea, puedes llegar al de presidente a la como candidato independiente, pero no vas a tener, los candidatos independientes no pueden tener diputados, senadores, etcétera, ¿no? Entonces no es una, realmente no es viable. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Porque deberíamos tener buenos partidos políticos para hacer buena política en este país, y realmente solamente sirven a ciertos intereses, pues, muy particulares, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que antes de irnos a bloque de las noticias locales, nada más quería dejar mencionado algo que yo siento que no se ha tocado suficientemente y que fue denunciado por el director de la Unidad de Inteligencia Financiera el señor Santiago Nieto en un programa con Carmen Aristegui, y le hicieron una entrevista. Entonces llama la atención que él está hablando, pues, de un sistema de extorsión que se venía llevando a cabo con el gobierno de Peña Nieto a través de su consejero jurídico, que era el señor Humberto Castillejos, en donde por alguna serie de causas bloqueaban 700 cuentas de distintos grupos y empresas, y luego por negociaciones las desbloqueaba. Entonces, lo que está diciendo Santiago Nieto es que la Unidad de Inteligencia Financiera actuaba como una especie de ministerio público en donde extorsionaba a estas personajes, a estas personas, a estas empresas, y que no se queda claro qué pasó con esa cantidad de dinero que tuvieron en su poder, al grado de que, bueno, el propio Humberto Castillejos renunció al año siguiente, pero está abriendo esta veta de lo que podríamos llamar otra cosa que no está lejos de lo que ya hemos visto que sucede con la estafa maestra, en donde prácticamente hay una serie de manejos turbios por parte de funcionarios y secretarios de Estado para, pues, lavar dinero y llevar dinero a las campañas de lo que antes era el PRI, y de alguna manera quedarse con una parte de esto. Creo que falta todavía mucho que investigar, lo vamos a seguir, ya les estaremos contando a ver qué más se puede decir al respecto. No, pues si eso es cierto, va a ser un escándalo, pues como que desde la Unidad de Inteligencia Financiera se extorsionaba a las empresas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el último corte musical, si les parece. Vamos a escuchar, ¿por qué no presentas la rola, Ariadna? Se llama La Cumbia Feminazi. Sí, vamos a entrar justo a lo que pasó en el Estado esta semana con los movimientos de mujeres, los movimientos feministas. Y bueno, pues esta cumbia precisamente habla de un término de manera peyorativa que se utiliza en contra de muchas mujeres que luchan por sus derechos. Lo desafortunado del asunto es la ignorancia en el uso del término, que es un poco de lo que nos habla la rola que se va a poner, porque feminazi es un término que se utilizó posterior a la Guerra Mundial, cuando el feminismo estaba pues apareciendo, digamos, en la discusión en el plano público, ya como un movimiento político, social, económico, cultural. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial todavía estaba la idea del nazismo, por supuesto, pero también estaba el boom de las mujeres, por ejemplo, con la píldora anticonceptiva, donde, bueno, pues el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre los cuerpos, como una de las luchas emblemáticas y paradigmáticas dentro del feminismo. Entonces, a todas las mujeres que decidían sobre su cuerpo, que decidían no tener hijos, que decidían someterse a una interrupción legal de un embarazo, les llamaban inicialmente mataniños, matan, ¿no? Entonces, de aquí quisieron hacer la comparación con los nazis, que también mataban a personas en los campos de concentración. Queriendo poner un movimiento como lo es el feminismo, que lucha a favor de la vida y de la igualdad de las personas y de los seres humanos vivos, ¿no? Nacidos, y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Entonces, este término peyorativo, pues, solamente demuestra la ignorancia de quienes lo utilizan. Y bueno, lo que nos dice la rola, que se llama La Cumbia Feminazi. Thank you. por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual por quererme provocar, me dijo feminazi. Me alejé sin responder. Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero pensaba, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debe tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca, ay, pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu asfixia letal sorpresa después de un año de labor forzadas. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó, feminazi, feminazi, feminazi, libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido, feminazi, feminazi, tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina, ponte modo, sin tipi no te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Cuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No te entretono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu asfixia letal sorpresa después de un año de labor forzadas. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. Me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Ahora estamos ya de vuelta aquí en Radio Tepoztlán en el 92.3 de FM en este el último día de agosto, sábado de agosto. Y bueno, pues ya escuchamos esta rolita muy divertida, podríamos también decir, muy ilustradora también en este tema. Y pues sirva para mencionar, para entrar en materia, para contarles que el martes pasado, por la tarde, diversos colectivos de mujeres feministas, particularmente desde el Frente Feminista de Morelos, se convocó a un plantón afuera de Palacio de Gobierno a partir de las 6:00 p.m. Efectivamente, las compañeras llegaron también compañeras de acá de Tepoztlán. Nos tocó en el programa que se nos invitó de Ecos a tener casi tuvimos una transmisión en vivo, ¿no? Muy afortunada por la invitación, gracias, sirva para decirlo. Y donde, bueno, pues las compañeras, pues se leyó un comunicado que bueno, del cual somos partícipes varias, donde ya no es sostenible lo que está ocurriendo con los feminicidios. Efectivamente, en el Estado tenemos también un baile de cifras, es decir, por un lado, la Fiscalía General del Estado de Morelos dice que a la fecha, durante este año, solamente se han contabilizado como feminicidios, como tal, a 17. Sin embargo, los grupos organizados, el Frente Feminista menciona que son 71, el Centro de Derechos Humanos de Ignochoa menciona que son 77, tenemos datos del Mapa Nacional del Feminicidio que lleva María Salguero, que dice que son 26, y bueno, pues las cosas no pueden ser así. Así sea una, la vida de las mujeres es algo que todas, la vida de cualquier ser humano, en general, pero la vida de las mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres es un asunto particularmente doloroso para la sociedad en su conjunto. Debería de ser y de promover verdaderamente que estas acciones que se mandatan en relación a la alerta de violencia de género, que de por sí ya está establecida en 8 municipios del estado, pues permeara a todos los otros municipios, a los hoy 36 municipios, y que verdaderamente se vieran acciones contundentes que permitan que por un lado se prevenga que haya una vez más, apelamos a la reflexión hacia la sociedad en el conjunto, pero también a que los mecanismos que se han implementado, ya sea para la investigación, para la denuncia, no solamente faciliten a las mujeres que quieran denunciar, sino también que permitan un verdadero acceso a la justicia, como un derecho sin el cual pues no tendría razón de ser el Estado en sí. Entonces, bueno, pues esto fue el martes, las mujeres leyeron el comunicado, nosotros acá desde Tepoztlán les acompañamos en este programa, y para las 9 de la noche el secretario de gobierno las recibe, les pide que entren. Entran y bueno, pues hay un acuerdo por parte del gobierno del estado de tener una reunión el viernes 5 con las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas por el Frente Feminista de Morelos, y bueno, pues las exigencias es que se sientan con el gobernador del estado, este es lo que se está pidiendo y lo que ya se ofreció que un sí de parte del secretario de gobierno. Entonces, bueno, pues se espera la reunión este viernes, y pues las mujeres esto vamos a plantear, queremos estos mecanismos, que haya investigación eficaz y muchas otras cosas sobre mesas de trabajo que se tengan con el gobierno estatal para avanzar en esta problemática lacerante. Sirva para recordar hace 3 semanas el espantoso violación y asesinato, feminicidio de una niña de tan solo 6 años en la colonia Carolina. Y bueno, pues como estos muchos otros que no queremos que se sigan quedando en el olvido ni en el desinterés del Estado mexicano. Y ahí lo importante, creo que lo que estás diciendo sobre los criterios para decir si un asesinato es feminicidio o no feminicidio, creo que es un punto que podrían hablar con el gobernador y decir, ¿sabes qué? Necesitamos transparencia. Necesitamos saber cuáles son los criterios que estás tomando y que los grupos de mujeres puedan, porque lo mejor es que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos, entonces que puedan llegar a un acuerdo y a tomar criterios razonables sobre cómo se cataloga un asesinato como feminicidio. Entonces creo que sería un punto pues importante para hablar con el gobernador. Esperemos que el gobernador pueda hacer esto, y evidentemente pues los mecanismos para que esto ya no suceda, ¿no? Es decir, que ya realmente esta situación pues se disminuya a lo menos posible, no nada más en el estado, sino en todo el país. Pero creo que es importante la presión que han hecho las mujeres para llegar ya finalmente con el gobernador, que vamos a ver qué tanto pues pueden lograr con él, ¿no? Yo creo que aquí hay un asunto importante. Primero, estos criterios son distintos para cada estado de la República porque están contenidos en el Código Penal del Estado. Hay estados que en el estado de Morelos tenemos 7 criterios, pero le corresponde a la Fiscalía. Y entonces aquí es donde entramos en los baches, porque la Fiscalía es autónoma. Entonces no recibe órdenes del gobernador. O sea, sí, supuestamente. Ajá. Se supone que quien tiene la autoridad para mandarla a llamar a la Fiscalía o a alguno de estos es el Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado sí es quien tiene la facultad de hacer cambios en el marco normativo. Ajá. El gobernador tiene que ejecutar, ¿no? Sí, ajá, efectivamente, muchas otras acciones. Pero bueno, es bueno como hablarlo, ver a veces hacia dónde tendríamos que poner la mirada. Y bueno, pues este es un tema que da para más. Entonces el asunto sería ir con el Congreso. El asunto sería, por un lado, ir por el Congreso, y por otro lado, ¿cómo le hacemos sí para que también haya esta coordinación interinstitucional que estamos a hable? Y bueno, pues obviamente en algunos momentos históricos tuvimos acercamientos con las procuradurías, y si bien una no puede acceder a los expedientes, sí puedes acceder a cómo son los criterios de aplicación y si se están aplicando. Es todo un proceso, pero qué bueno que lo hablemos y que lo llevemos a justo a la discusión, porque, por ejemplo, reportando nuevamente esto de los desaparecidos, en Morelos se reportaron 479 personas desaparecidas nada más para el 2018. se encontraron 227, o se localizaron, y esto quiere decir que un 47% siguen sin encontrarse, y lo menciono por las mujeres que están ahí desaparecidas. Nada más para dejar un poco mi comentario, me parece que hay que tener en cuenta que esto que sucedió hace dos o tres semanas, en donde la marcha de las mujeres despertó una gran cantidad de, pues, de dilemas, de polémicas, etcétera, y que finalmente pues siguen asesinando a las mujeres. Si bien no tengo el dato preciso, a pesar de los pesares, siguen muriendo, siguen matando mujeres, y creo yo que eso tendría que traducirse en acciones concretas. ¿Por qué en la propia Ciudad de México no se declaró la alerta de género, viendo todo eso que se estaba denunciando? No sé si aquí en Morelos tenemos este alerta de género. Hay ocho municipios. Pero debería de ser en todo el estado, ¿no? Como para poner las pies en la tierra y hacer algo que realmente pues coadyuve a que se resuelva este. No debería de haber ningún asesinato, ningún feminicidio, y sin embargo siguen existiendo, ¿no? Sí, pero es un asunto político también, ¿no? En el que deciden dónde implementan la alerta de violencia de género. Bueno, estamos ya en el final del programa. Nada más, pues, historias de la transparencia. Vamos a... ¿A qué? ¿No saben qué? Llegó finalmente la primera acta de cabildo del primero de enero. ¿Se acuerdan que tomó posesión el gobierno municipal y tienen una sesión de cabildo solemne, que es donde está el discurso del presidente municipal y de los regidores, etcétera? Esa es una. Y también la otra, que se lleva a cabo ya en la sala de cabildos, en donde, bueno, se deciden, entre otras cosas, quiénes van a ser las comisiones, quiénes van a ser los directores. Bueno, 8 meses nos tardamos. O sea, 8 meses entre que no la entregó el municipio, entre que el IMIPE pues entró a ayudar, y en todos los trámites que hace el IMIPE también. Pero 8 meses se tardaron en entregar las primeras actas de cabildo. Y en el discurso, estaba leyendo el discurso de Rogelio Torres, dice que, bueno, que en el municipio, lo voy a publicar en Facebook, que nada se va a ocultar, que la única manera de arreglar los problemas es haciendo todo público y que todo el mundo se entere de los problemas, y entonces que nada va a ocultar, pero no entrega nada de información pública. Entonces ahí vemos una incoherencia terrible entre lo que dijo el primer día de enero, el día de la toma de posesión, en donde decía que pues la única manera de trabajar para resolver los problemas del municipio es que la sociedad se involucre, y sabemos pues que además de que no ha ocultado la información pública, también pues ha omitido, ha ignorado invitaciones, por ejemplo, al foro ambiental, ¿no? En donde se le invitó y donde nunca ni siquiera contestó las circulares, las invitaciones que se le hicieron. Entonces, bueno, pues ahí está, se va a publicar, lo voy a publicar en Facebook, en mi página, y también en el grupo se llama Denuncia Tepoztlán, que creo que ya ni es denuncia, es para puros anuncios, y creo que ya nadie la utiliza, pero pues deberíamos tener un espacio un poco más, pues nada más ad hoc para dar información, pero pues la vamos a hacer pública, pues para que la gente la conozca y tenga pues esto, aunque pues debieron haberla entregado el día 10 de enero, más o menos, y estamos el último día de agosto, y hasta ahora estamos recibiendo la información, y todavía esperamos que entreguen mucho más de lo que no quieren entregar. Bueno, pues con esto nos vamos. Este fue el programa de Terracería Civil de hoy, 31 de agosto de 2019. Y les recordamos que este programa se va a transmitir el próximo lunes 2 de septiembre a las 7 de la noche. Y les agradecemos muchísimo su atención. Radio Tepoztlán y la Red de Radios Comunitarias AMARC México presentaron Terracería Civil, la noticia en la voz de la gente.